Era costumbre que todos los días Renzo llegara en su auto para buscar a Ángela 5 minutos antes de la hora de cierre. Cuando vieron el auto, las mujeres sonrieron. No iban a contarle que, ese día, Graciela había decidido tener un amorío con Mijail y que Ángela había hablado con el suyero boliviano sobre el saludo al sol. ¿A qué decírselo si todo parecía inofensivo? ¿Qué cuentan hoy, mis chicas? Graciela y Ángela estaban listas para cerrar. ¡Qué hermosa noche! Le dio un beso a Graciela y se disculpó por no acercarlas hacia la parada del colectivo. Llegaba tarde al curso de diseño. Los pantalones blancos de Ángela estaban un poco arrugados. Renzo se lo hizo notar. ¿Cómo está tu mamá? Está bien. El otro día me dijo que tiene ganas de verte. Unas cuadras después, sin decir nada, se desvió del camino. Ángela entendió enseguida. Ay no, tengo una clase importante. Nos van a enseñar todo tipo de escotes. Renzo se rió. Parte de la harinilla que Mijail le había provisto ya andaba por dentro, provocándole el temperamento. Todo tipo de escotes. Eso sí que es jodido. ¿No, Ángela? Aprobás. Escotes 1, escotes 2, y después te vas becada a Harvard o a la NASA. A ver, Ángela, te quiero escuchar hablar sobre escotes. No jodas, Ángela, que después te explique la piba esa que se sienta al lado tuyo, la que me pidió prestada la tijera profesional que te regalé, y de paso sea dicho, te la arruinó. Está bien. Ángela se puso a mirar hacia afuera por la ventanilla, hacia afuera y hacia arriba, buscando algo que volara. Un rato después, estaba tendida sobre una cama, descalza, enteramente vestidas y con las piernas recogidas contra el vientre. Renzo la tomó por los pies y las tiró despacio. Hoy tenemos visitas del inspector. No tengo ganas. Pero los inspectores caen de sorpresa, mi amor. No le preguntan a la gente si tienen ganas. Iba a comenzar un rastreo minucioso. Olfato de sabueso entrenado en detectar impurezas, olores menoscabados, cualquier lesión en la pulcritud, la hermosura de Ángela soportaría la inspección detallada de su cuerpo con los ojos fijos en el techo. Ángela creyó ver un insecto oscuro y terco que pasaba volando, pero no pudo saltar para atraparlo. Escuchó el juicio de Renzo sobre su vientre. Aquí está faltando un poco de trabajo. Y le pellizcó la piel. Renzo le quitó los pantalones blancos, la camisa a rayas grises y rosados, la seda, le separó las piernas para ocuparse de lo más estricto. Ángela cerró los ojos. Renzo trepó sobre Ángela. Ángela, clavada contra su propia belleza, sacudida por fuera y, sin embargo, inmóvil por dentro, recordaba las palabras del yuyero boliviano. Buscás con la mirada algo que vuela y saltás, Ángela, para atraparlo. Algo que vuela, Ángela, y saltás para atraparlo. Saltás para atraparlo, Ángela.